nos volvemos a encontrar para volver a encontrarnos con algunos de estos grandes hombres, de estos enormes artistas que han andado por nuestra tierra y que constituyen de alguna manera la piedra fundamental del arte literario. Estamos hablando de los grandes escritores que ha habido por aquí. Y cuando uno habla de grandes escritores es imposible soslayar el nombre de quien más ha influido en toda la literatura argentina de mediados de siglo para aquí. Alguien que a su vez ha sido influido por diversas literaturas anglosajonas, mitologías escandinavas, un apasionado de los laberintos, un enamorado de los guapos, un anglófilo por excelencia, pero tan argentino, casi tan argentino como Jorge Luis Borges. Y cuando hablamos de Jorge Luis Borges recordamos los numerosos caminos que emprendió, los numerosos personajes que abordó, y entre ellos algunos tenían que ver con nuestra historia. Y así como otro de los grandes escritores, un inteligentísimo hombre y detestable político como era don Domingo Sarmiento, se ocupó de Facundo Quiroga, pues Borges no podía pasar de largo ante eso. Y precisamente nos legó este poema que se llama El general Quiroga va en coche al muere. Y que comienza, bueno, don Jorge Luis, díganos usted cómo comienza. El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura, arrastraban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, ¿no he de soltar la vida por estos pedregales? ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano y una de puñaladas lo mató a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. El general Quiroga va en coche al muere. Jorge Luis Borges, en este diálogo que tratamos de tener con los más grandes escritores de nuestra lengua. Jorge Luis Borges, por FM Ciudades 103.5 del Dial.